Además, sostuvo que agradeció el apoyo del gobierno chino por la causa Malvinas. Se reúne nuevamente la Junta Médica para analizar la muerte de Ángeles Rawson. La misma fue ordenada por el juez Javier Ríos, titular del Juzgado Nacional de Instrucción número 17. El encuentro se lleva a cabo en el Cuerpo Médico Forense y la Junta está compuesta por peritos propuestos por las partes y peritos oficiales. El magistrado exigió precisar la información sobre la muerte de la joven para esclarecer si Ángeles fue golpeada por el asesino, entre otros elementos claves para la reconstrucción del hecho. El nivel de actividad industrial creció en julio un 2,6% interanual. El Instituto Nacional de Estadística y Censo sostuvo que es en relación a igual mes del año pasado. Se debió al impulso del sector automotriz y de la producción siderúrgica. Por este crecimiento, durante los primeros 7 meses del año, el sector manufacturero cerró con un alza del 1,7%. El tiempo. En Tartagal, Salta, la temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 35%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 7 décimas, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Son las 10 de la mañana y 4 minutos, como debe ser en La Vida en Particular. Nos estamos sacando la ropa todavía como capas de cebolla, ¿no, Miriam? Sí, porque está... Acá está fresquito, ¿eh? Pero porque pusieron, creo que el aire acondicionado, pusieron la ventilación. Aire acondicionado porque consideran que una temperatura de 10 grados es mucho calor, qué sé yo. Entonces, para que nos refresquemos un poco... En realidad nos estamos sacando la ropa y nos ponemos en cualquier momento... Saben que tenemos el calor de la juventud. ¡Qué Jorge. Bárbaro! Luciana está con un abrigo, con una... ¿Cómo se llama? ¿Una mañanita? Un ponchito, un mini ponchito. Mini ponchito. Y las otras se sacaron, pero no del todo. Miriam está con mucho abrigo todavía. Sí, pero no me lo voy a sacar, porque debajo tengo solo una camisita. Y aparte lo quiero lucir. Es un suéter así artesanal, con aplicaciones lindo. De verdes, bordó, blanco, azul. Muy lindo. Parecen motivos latinoamericanos, casi adivino ecuatoriano, ¿puede ser? No, ecuatoriana acá. Tenemos una ecuatoriana por adopción, bueno, cubana, ya. Recién llegada. Ya no sabemos con qué acento habla. No. La verdad, estoy en el para estar bien en el estilo ecuatoriano, estoy de ciudadana del mundo. ¡Qué bárbaro! Yo le preguntaba el otro día, hablaba Yolanda, desde Ecuador, y yo le tiraba onda, tipo, bueno, ¿cuándo te quedás allá o volvés? Y ella no decía cuándo volvía. No. Era el gran misterio. Acá está. El gran misterio. Pero bueno, aquí estoy. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Así que vamos a estar ¿La pasó hablando. Lindo en Ecuador? La pasé hermoso. La pasé muy bien. Qué país lindo ese, ¿eh? Con unos altibajos, porque tiene zonas como Quito, que están muy altas. Ajá. Y después Guayaquil está más para abajo y la costa está para abajo. Entonces siempre haciendo un ejercicio de respiración importante. Usted acaba de llegar y se va. ¿Por qué? acabo de llegar y me voy. ¿Por qué, Jorge? Porque hoy Buenos Aires festeja Ecuador. Ajá. Celebra Ecuador. Hay una feria que está acá a unas cuadras en Avenida de Mayo. Así que, bueno, voy a ir para allá y les voy a contar desde el Ecuador de Buenos Aires qué pasa en esa feria. ¿Ahora a la mañana hay una feria? Ahora a la mañana. Empieza a las 11 de la mañana. Lo celebra la comunidad ecuatoriana junto con la embajada y, bueno, la ciudad de Buenos Aires. Y dura hasta las 6 de la tarde. Va a ser. ¿Y usted va a transmitir desde ahí, desde la feria? Sí, si quieres. Bueno, sí. Y nos va a contar qué se come, por ejemplo, y todo. ¿Qué se come? Es muy típico que estén los platos. Yo he ido a otras de otros países, digamos. Esta es especial, porque acabo de venir de ahí y me encanta, aparte. Y la comida ecuatoriana es muy variada. O sea, va desde comida de la costa, ceviche y tal, hasta, bueno, maíz, carnes, etcétera. Y también va a haber bailes, música y artesanía, si mal no recuerdo. Ah, ¿es importante la comunidad ecuatoriana aquí? Como, por ejemplo, en España, que hay muchos ecuatorianos, o había por lo menos hasta la crisis. Mira, había muchos ecuatorianos y después, es más, una de las cosas que se habla mucho ahora en Ecuador y una de las cosas que yo mismo pude ver y tuve fue en este curso que estaba haciendo compañeros ecuatorianos de España y sobre todo de Italia. Son comunidades muy fuertes. No sé si la comunidad de acá, puntualmente de Argentina, me, sea tan fuerte. Me da la impresión de que no es tan numerosa, pero está. Sí, pero está y se hace notar. Evidentemente hubo un éxodo en Ecuador durante unos años que fue muy fuerte y ahora mucha gente está queriendo regresar a su país. Bueno, en un rato entonces usted desde allá, desde la feria desde misma, allá. Nos va a contar qué está comiendo y todo eso. Y hablando de viajes, de los viajes de Yolanda, yo hace 2 semanas aproveché y me fui 2 días a Colón, Entre Ríos, un viaje más cortito, por supuesto, 324 kilómetros. Colón es un encanto de ciudad. Todo como en chiquito, con su costanerita junto al río, preciosa, la náutica, la gastronomía, que es muy buena realmente. Mirá que en distintos pueblitos uno come, qué sé yo, distintas ciudades, porque no es un pueblito Colón, y Colón tiene muy buena gastronomía. También los paseos, ni hablar, el Palmar, que es hermoso, que está ahí nomás, el pueblo Liebig, que quedó en el tiempo de la época en que se fabricaban los caldos Liebig. ¿Se acuerda, Miguel Vicente? Sí, señor, buen día. ¿Cómo buen no? día, ¿cómo anda? Una colectividad muy importante que ha tenido asiento en Entre Ríos como en pocos lugares. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pioneros que han venido a trabajar acá. Seguro. Bueno, y claro, cuando iba a preparar las valijas, en realidad se repite una ceremonia en mi casa, que es que mi mujer me apura para que junte las cosas que voy a poner en la valija y yo le digo, deja, así es. Nos vamos cerca, a último momento lo hacemos. No, ¿cómo último momento? A mí me pone nerviosa último momento. Yo quiero hacer la valija con tiempo. Bueno, finalmente arrió conmigo, preparé mis cosas, pero la valija en definitiva la hace ella. En mi casa es así, la valija la hace ella. Y me encontré en estos días con un sitio de internet que cuenta una encuesta, según la cual, una encuesta internacional, más de la mitad de los hombres reconocen que la valija se la hacen las mujeres. Y hay otro 25% que no lo reconoce, pero no se la hacen igual. Pero se la hacen claro, también. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dicen que ellos se van a olvidar de algunas cosas y la mujer tiene más retención de todas esas cuestiones. Otro dice que le da fiaca, admiten que le da fiaca. Y otro dice que les piden directamente. Los otros dejan que la mujer le agarra como una ansiedad con el tema del viaje y empieza a pedir que ordenen un poco. Y otros dicen, bueno, está bien, directamente le pide a la mujer. Ya ni se toma la cuestión de que le pidan que haga, no haga. La verdad, ¿y las mujeres lo hacen por puro altruismo? Miriam. Bueno, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted hace las valijas? Sí, yo hago las valijas. Yo hago las valijas, en todos mis matrimonios hice las valijas. Yo las hago... Después hacer la valija y dice, bueno, ¿y ahora que te hice la valija te las tomás? No. Yo tengo una especie de facilidad adquirida, ¿no? No es innata, no es una facilidad nata. La adquirí a través de mis viajes. Uno no nace con la capacidad. Claro, mis viajes. No, porque hay gente que es obsesiva. Yo no soy obsesiva. Lo que sí tengo cierta práctica de hacer las valijas rápidamente, porque me pasaba cuando era cronista y me decían, bueno, llegaba al trabajo a las 7:30 de la mañana y me decían, a las 9 tomas un avión de Aeroparque para Salta, porque había habido un accidente, algún acto, algo que tenía que cubrir. Y a veces no solamente era una provincia, que era un par de días. A veces me mandaban a Alemania, a Rusia, a Estados Unidos. Qué lindo. Te vas ya mismo a Alemania, por ejemplo. Claro, de un momento para el otro. Entonces me acostumbré a tener a mano, por ejemplo, ropa de contratemporada. Me acostumbré a tener una mecánica. Yo empiezo por la ropa interior. Y no puedo evitar olvidarme una de estas tres cosas siempre que viajo. O el camisón, o el dentífrico y el cepillo de dientes, o el cepillo de pelo. Una de estas tres cosas, indefectiblemente, me las olvido. Pero por suerte me acuerdo cuando llego al aeropuerto, y entonces en esas farmacias tan convenientes de cadenas que hay ahora en Aeroparque y el aeropuerto de Ezeiza, uno puede comprar lo que se olvidó. Claro. Pero en general me olvido eso. Y yo reconozco que los hombres son un poco distraídos, que por ahí se llevan solo el pantalón puesto, que por ahí se llevan solo el par de medias puesto, que se olvidan de poner la ropa interior. Entonces prefiero ocuparme yo. ¿Qué, a ocuparse usted? ¿Usted le hizo las valijas a cada pareja también? ¿Le hace? No, es más, acabo de descubrir por qué me separé dos veces ya de mis parejas y que fue porque jamás, que hiciera la valija. Jamás le hice la valija a nadie. Oh. ¿Por qué no le gusta? No sé, me parece que es como algo de cada uno, que cada uno íntimo. Tiene que decidir qué quiere llevar. Tocarle el calzoncillo al otro, todo eso, ropa interior. Sí, porque... sí, me parece que cada uno tiene que hacerlo y que no tiene que estar instituido que la mujer... Es decir, que no juntaban en una valija las cosas de los dos. No, eso tampoco, nunca, no. Prefiero dos valijitas chiquitas. ¿Qué me cuenta? Cada uno en su lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. ¿Y Luciana? Esa es la famosa sobrecarga, ya no de equipaje, sino sobrecarga de trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Que tengan que ocuparse de las dos valijas, ¿no? Ajá. O sea que vino el planteo de género, claro. Y vino el planteo de género, por supuesto, ¿no? Después, yo en general hago mis valijas, la de los chicos, pero pido ayuda para cerrar las valijas, al contrario. Pido ayuda para ver cómo después, pero en general sigo usando, tengo alma de juventud y sigo usando más que valijas. Digo que voy a ser grande cuando tenga valija, todavía sigo usando mochila de mochilera. Todavía va con la mochila, que se hace de otra manera. Bueno, le vamos a preguntar a los oyentes, ¿cuál es su experiencia? Si las mujeres le hacen la valija a los hombres, ¿por qué? Hay distintos argumentos de eso y le vamos a decir a Miguel Vicente que le cuente a los oyentes, para que nos cuenten los oyentes qué hacen con las valijas cada vez que viajan. Como no, Jorge, los teléfonos son 4999-8700. Y como siempre decimos, para los amigos de todo el país, por el valor de una llamada local, línea nacional 0810-222-0870. Así queda abierta la vida, en particular de este sábado 24 de agosto. Miriam. También tenemos, acuérdense, esto es muy importante, una página abierta en Facebook. Solamente con poner te gusta en la vida en particular pueden empezar a interactuar con nosotros. Muy bien. Llévatela entonces, Mauro Torres. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Corazón. Bueno, por lo menos hace 4 años que cierto periodismo y ciertos referentes de corporaciones como la Sociedad Rural vienen anunciando el fin del kirchnerismo. Y en 2011, un conocido ensayista político de centro derecha publicó un libro titulado Fin de ciclo con la K de Kirchner, ¿no es cierto? Le pone la K de kirchnerismo. Después de las elecciones primarias del otro domingo, la andanada de frases que hablan de fin de ciclo, caos, transición hasta el 2015 en los grandes medios opositores y en boca de políticos de la oposición fue una andanada abrumadora. ¿Por qué se habla de ciclo y de final? ¿Cómo se establece que una experiencia política, y más que ello, un ciclo, está en su final? ¿Cómo los medios y la oposición pueden lanzar gratuitamente semejante augurio y no quedarse con una palabra devaluada? Bueno, para charlar sobre esto estamos en comunicación con el ensayista Ricardo Foster, candidato a diputado por Capital del Frente para la Victoria, integrante de Carta Abierta y autor del libro La Anomalía Kirchnerista. Ricardo, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo estás? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo, disfrutando un sábado a la mañana. Sí, realmente. Bueno, sí. Entonces te complicamos para que... No, para nada. ¿Qué es, Ricardo, un fin de ciclo y en qué puede parecerse a un revés electoral del kirchnerismo? A ver, yo creo que prácticamente desde que surgió de un modo inesperado el kirchnerismo, esa llegada azarosa de Néstor Kirchner a la presidencia, que los factores de poder real en la Argentina, las estructuras corporativo-económico-políticas vienen hablando de fin de ciclo, de un gobierno que iba a estar siempre acechado por sus propias contradicciones y que no iba a tener demasiada perdurabilidad en la política argentina. Lo vimos allí nomás al comienzo, ese famoso planteo que le hizo Escribano a Néstor Kirchner. Después lo vimos entre finales del 2006-2007, cuando se planteaba que en verdad la continuación no podía ser Cristina, sino que tenía que ser Néstor Kirchner de sí mismo, y ahí ya se señalaba que, bueno, el kirchnerismo ya había hecho lo que tenía que hacer y que había que abrirse a un tipo de gobernabilidad distinta, que había que girar hacia una perspectiva moderada, que había que dedicarse a mejorar la calidad institucional, a cambiar las alianzas internacionales. Lo volvimos a ver, pero ya con una virulencia poderosísima y bajo la forma claramente de lo destituyente, cuando surgió todo el conflicto por la 125 con la mesa de enlace, con la corporación mediática. Lo volvimos a ver durante el tiempo inmediatamente posterior a la derrota electoral de junio del 2009, con el Grupo A, con la oposición, que ya anunciaban que el kirchnerismo estaba fuera de foco histórico y que era el tiempo de su declive definitivo, fin de ciclo. Uh-huh. Y así lo vamos a seguir viendo, lo vemos ahora, después de las PASO, sin esperar, por supuesto, las elecciones de octubre, se vuelve a anunciar el fin de ciclo, y junto con el fin de ciclo, la compañía de catástrofe económica, pérdidas abrumadoras para el país, porque ya no va a haber trigo, maíz, carne, leche, porque la balanza comercial, porque ahora deben estar felices con el fallo de la Cámara de Nueva York a favor de los fondos buitres. Hay un deseo salvaje de fin de ciclo, porque la pregunta inmediata sería, ¿qué hay detrás de ese deseo de fin de ciclo? ¿Por qué quieren que el kirchnerismo termine? Y no solo que termine, sino que están tratando de hacer lo posible para borrarlo de la vida política argentina, que no haya futuro del kirchnerismo. Claro. Ahora, ¿qué visión tenés vos del ciclo K, si es que es un ciclo? Sí. A ver, la historia de una sociedad, por supuesto, que tiene momentos ascendentes, momentos de flujo, momentos de intensidad, momentos de cambio. Yo creo que estos años han sido probablemente, dentro de la mirada más amplia de la historia argentina, uno de los más potentes en términos de reconfiguración de la vida económica, social, política, institucional, cultural, y efectivamente ha tenido una capacidad para incidir sobre una sociedad que venía en estado de degradación, de descomposición, de crisis sistemática tras crisis sistemática. El kirchnerismo ha tenido justamente esa función reparadora, ha reconstruido tejido social, tejido económico, tejido cultural y tejido institucional. Causa gracia que algunos hablen de falta de calidad institucional cuando la Argentina que hereda el kirchnerismo es una Argentina desmadrada, con instituciones podridas, deslegitimadas, Y hoy, si podemos decir algo, entre muchas otras cosas de la sociedad actual, es que tiene instituciones infinitamente más sólidas que lo que eran esas instituciones el 24 de mayo del 2003. Entonces, frente a eso, yo creo que el kirchnerismo ha venido a producir una metamorfosis en la sociedad argentina. Yo creo que sigue teniendo la fuerza, la energía y la capacidad como para seguir planteándole demandas. Ricardo, Luciana Pecker te saluda. ¿Crees que la performance en octubre del kirchnerismo va a ser similar a las PASO o que puede mejorar sus resultados electorales? No, yo estoy convencido que va a mejorar por múltiples motivos. Primero, por las características de las PASO. Yo soy de los que piensan que no se utilizó adecuadamente las PASO. Creo que la experiencia en la ciudad de Buenos Aires es muy clara. Las internas abiertas son atractivas, le interesan a la sociedad, son una manera también de mostrar que en el interior de una fuerza política puede haber debate político, y efectivamente el kirchnerismo es una fuerza política de confluencias que tiene en su interior diversas tradiciones políticas, y es muy bueno que pueda mostrárselas a la sociedad. Creo que es una experiencia a tomar en cuenta, lo que sucedió en aquellos lugares donde hubo distintas alternativas dentro de una misma fuerza política. El caso de UNEN en las PASO de la ciudad de Buenos Aires fue muy claro y evidente. Dicho esto, creo que el kirchnerismo, no tengo la menor duda, va a subir claramente al nivel nacional. Yo tengo mucha confianza en la ciudad de Buenos Aires. Primero, porque creo que hicimos una buena elección. Yo creo que levantó el porcentaje respecto de otras elecciones. No, si tomamos la equivalente, que sería la del 2009, de medio mandato, casi duplicamos los votos. Pero no solamente eso, sino la percepción que yo sentí. Nosotros hicimos una campaña de mucho caminar, de mucha conversación con los vecinos, incluso con reuniones en casas particulares con 40 o 50 personas no necesariamente convencidas. Creo y percibí que había un clima de escucha, de intercambio potente, interesante. Yo creo que en este tramo, y poniendo muchas cosas en claro, discutiendo no solamente el pasado, que siempre hay que discutirlo, sino también discutir el presente, discutir el futuro, discutir si el kirchnerismo tiene capacidad o no de reinvención. Yo creo que sí. Yo creo que si algo ha demostrado a lo largo de estos 10 años es que en momentos complejos de la vida argentina ha sabido no ser dogmático, no encerrarse, no mirar las cosas de una misma manera, sino bajo un núcleo de convicción muy fuerte, sí ha sabido encontrarle siempre esa dinámica como para interpelar de nuevo a la sociedad. Y creo que siempre en estos años la ha interpelado, lo voy a decir de esta manera, la ha interpelado por izquierda. El kirchnerismo ha siempre interpelado a la sociedad de una manera como esa misma sociedad no se imaginaba que podía ser interpelada. Con la política de derechos humanos, con la recuperación del sistema jubilatorio, con la recuperación de aerolíneas, con la recuperación de derechos sociales y civiles, con, no sé, la ley de trata hasta el matrimonio civil igualitario, más lo que es la estatización de YPF, claramente el kirchnerismo ha demostrado que a lo largo de su historia no ha sido unívoco en su mirada político, social, económico, cultural, sino que ha sabido vincularse con la complejidad del movimiento en el interior de la misma sociedad. Ricardo, Miriam Lewin, buenos días. Buen día. ¿Hasta qué punto Massa encarna un proyecto contrapuesto al del kirchnerismo? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que, a ver, no cabe duda que sí hubo un momento de gran impacto en la Argentina de los últimos 30 años, para olvidarme de la dictadura y de las marcas de la dictadura por un ratito nada más, pues yo creo que en un punto el kirchnerismo es el momento más fecundo de puesta en cuestión de aquello que dejó la dictadura en el cuerpo argentino, pero la dejamos por un rato de lado. Yo creo que Massa representa la continuidad en el presente del imaginario construido en el interior de los años 90 por el menemismo. No es que Massa sea Menem, ni que sea intercambiable exactamente, ni que el proyecto neoliberal de los 90 pueda ser instaurado de la misma manera en la Argentina actual. Por múltiples motivos no puede darse eso de la misma manera, pero lo que sí se puede dar es nuevamente el retorno de los que han tomado las decisiones estructurales de la vida político, económico, institucional argentina a lo largo prácticamente de más de medio siglo en nuestro país, con pequeños interregnos de resistencia y con un gran momento de puesta en cuestión de esos poderes reales, que es este momento kirchnerista. En ese sentido, creo que el masismo representa de nuevo la reconstrucción de esas alianzas, de ese intento de hegemonía de los factores económicos, el modo como Massa construye su propia relación con la política y con la sociedad, está muy ligada a la idea de política surgida, formateada en los 90 con su estética, sus publicistas, sus frases construidas, y también el modo como elige los lugares para presentarse frente a la sociedad. Por ejemplo, los medios de comunicación concentrados. Eso creo que marca claramente una continuidad, una suerte de juego en espejo, con parte del imaginario que dominó a una parte de nuestra sociedad. Bueno, hay, Ricardo, hay mesianismos y milenarismos que anunciaban el fin del mundo siempre, cada tanto, ciclos de milenarismo. Sí. Bueno, estos son los profetas que deberían actuar fuera de la política, pero se mueven en la política. Es importante ponerlos en evidencia y por eso nos sirvió mucho charlar contigo. Un gustazo siempre. Un abrazo muy grande. Gracias. Ricardo Foster, ensayista, decíamos, autor de un reciente libro, La anomalía kirchnerista, candidato a diputado por la capital del Frente para la Victoria. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. En invierno, también encendemos el aire. Encendemos el aire. Nacional, la radio pública todo el año. Comienza espacio publicitario. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, homenajeando al comandante de la Revolución Sanitaria en la Argentina, el doctor Ramón Carrillo. Sus primeros dos años de gobierno realmente elimina unas cuestiones como fue la sífilis, como fue la tuberculosis. Además, recordamos al caudillo brasilero Getúlio Vargas, junto a Víctor Ramos. El suicidio de Getúlio es una de las cosas más trágicas que sucedió en América Latina. Y terminamos la noche a puro tango, disfrutando la garganta con arena del polaco Goyeneche. Madame y vos, la cruz del sur fue como el sino. Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 9 de la noche, por Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23. ¿A qué le temen? Las razones de una ofensiva brutal. El resultado de las elecciones primarias desató una insólita ola de aprietes a la gestión K y ataques personales a la presidenta de la nación. Urgencias psicológicas, políticas y económicas de los que pretenden desgastar a un gobierno en la mitad de su mandato. Además, encuentros con los titulares. Las claves de la apertura del diálogo presidencial con empresarios y sindicatos. En la mente de un asesino. ¿Cómo trabajan los perfiladores criminales? Del caso Ángeles Rawson al de Nora Dalmazo. 23. Una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Fin espacio publicitario. La radio no se hace con números. Se hace con oyentes. Ya sumamos más de 80.000 amigos en Facebook. Y cada día somos más. Somos más. Vos también sumate. En Facebook. En Facebook, la radio pública. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos vida en particular. Equilibrio en radio. Orillas de un río, con mi sonrisa en tus labios, con tus ojos en los míos. Ver cómo el viento pronto se aquieta ante tu falta de prisa, frente a mi largo suspiro. Tirados en la hierba esmeralda, buscar formas en las nubes, dándole el tiempo. Solo un día. Hola chicos, bueno, quiero participar del arreglo de lo que piden ustedes. Sí, yo soy Isabel de Burlingame y siempre preparé yo las valijas. Siempre. Bueno, los felicito por el programa y si llegan a hacer algún regalito, mi número termina en 993, por las dudas. Como no es fácil comunicarse, gracias. Hola, soy Daniel de Seiza y la verdad a mí cuando viajo no me gusta para nada preparar la valija. Me pongo ansioso y no puedo preparar la valija, así que la prepara mi esposa. Y la verdad es que cuando llegamos al destino ya empiezo a preguntarle y me pongo nervioso. ¿Y trajiste esto? ¿Y trajiste el otro? Y la verdad es que me pongo bastante fastidioso. Buenos días, habla Jorge Partijás. En la vida hay roles que Dios nos dio. Y el hombre puede ayudar, pero cada uno cumple su rol y ayuda. Después de 40 años de casado, siempre la valija la hemos hecho entre los dos. Todo en la vida hemos hecho entre los dos. Por eso nuestro matrimonio es un matrimonio, no una pareja. Muchísimas gracias, buenos días. Y a la vida en particular, Jorge Alperín, te habla Norma, de Optativo Provincia de Córdoba. ¿Sabés por qué? Las palabras que llevan C las escribe con K, la oposición, porque le tienen miedo al kirchnerismo, porque conseguimos una década que hacía 50 años que no la vivíamos más. Así que la oposición tiembla con la palabra Kirchner, porque Néstor sigue vivo en el recuerdo de la gente y del pueblo. Te mando un beso grande. Gracias. Hola, buen día. Este tema de las valijas, en mi caso nunca me han hecho las valijas, pero también se puede hacer un planteo de género, pero desde nuestro lugar como hombres, donde bueno, el hecho de hacer las valijas, y hay una determinada cantidad de cosas que hacen las mujeres que dan cierto manejo y poder sobre la vida doméstica. ¿Qué me contás, eh? ¿Qué me contás? ¿Qué me contursi? Primero dijo Jorge Parquechás, dije, soy yo. Yo nací en Parquechás. Nací en Carnaval, en la casa de mis viejos en Parquechás, directamente, no en una clínica. Dije, soy yo, pero después cuando dijo hay roles fijos, ya no me sentí tan cómodo. Pero después terminó diciendo que... Eran un matrimonio, que lo hacían mitad y mitad. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Cuando una hace la valija y después al llegar al lugar le dicen... Pero ¿cómo no me trajiste la remera tal si vos... No, yo no lo permito, no va. Claro. No. Te la hubieras hecho vos, querido. Claro. ¿No? Y hay de esas discusiones. Sí. ¿Cómo te olvidaste de traerme? Pero ¿cómo no me trajiste el pantalón blanco? Pasa. Pero ¿qué te pasa, querido? Bueno, ¿siguen llamando a dónde, Miguel? Sí, a los teléfonos 4999-8700. Y también desde todo el país lo pueden hacer por el valor de una llamada local al 0810-222-0870 y al Facebook, La Vida en Particular. Tenemos un regalito ya para Isabel de Burlingame. Por favor, que vuelva a llamar para ver si quiere el regalo, ¿no? Tenemos entradas para una fiesta esta noche. Sí, la fiesta de la bomba del tiempo en el Centro Cultural Conex, que se pone muy buena, ¿eh? Ajá. Los días sábados se puede... tirar toda la noche con percusión. Uy, increíble, bueno. Muchísima participación de la gente, unos 3.000 personas. ¿Está van en la a calle compartir. Sarmiento, el Centro Cultural Conex? Sí, Sarmiento. En la calle Sarmiento. La gente baila como loca, se divierten, gente de todas las edades, en ese playón enorme que tiene, que claro, habiendo 3.000 personas, me imagino que no se sentirá el frío. Así que Isabel hoy anda a bailar. Con 3.000, mira, te conseguimos no solo un regalito, una mega fiesta. Pero buenísimo. Solo con presentarse en la boletería y decir que viene de parte nuestra, del programa La Vida en Particular, le van a entregar las dos entradas. Muy bien. Eugenia, estoy extrañando a Peter Capusotto. Bueno, por suerte, el regreso más esperado de la televisión y en el Canal 7, nuestro canal... vuelve la dupla de Capusotto con Saborido en un nuevo programa que se va a llamar, porque es a partir del 2 de septiembre a las 10 de la noche, La Imaginación al Poder. ¿El 2 de septiembre qué es? ¿Lunes? Ay, me mataste. Me parece que es lunes. Sí. Lunes 2 de septiembre. Sí, sí, señora. Sí. Bueno, entonces, ese día, a las 10 de la noche, poner Canal 7, que vuelve con los personajes de siempre, pero con algunos personajes nuevos también. Qué bueno. Capusotto es una de las pocas genialidades que produjo en humor, que no hay tanta oferta brillante en humor en los últimos años. Capusotto es, bueno, los últimos ya unos cuantos últimos años, ¿no? Porque Capusotto, por lo menos la última década, está ahí instalado, ¿no? Sí, sí, sí, y la verdad que es muy esperado, ¿eh? Qué buena noticia, ¿eh? Capusotto vuelve. Miriam, la escucho atentamente. La semana que pasó y la anterior estuvieron marcadas para los que tomamos el subte B por un montón de inconvenientes. Primero, las dos estaciones prometidas, Echeverría y Juan Manuel Rosas, casi nunca se incorporaron, muy pocos días se incorporaron al recorrido para la desazón de los vecinos de Villa Urquiza, que lo esperaban con ansiedad. Y después, como por ejemplo, hoy, después de un acuerdo supuestamente de los metrodelegados con Metrovías, la frecuencia no era la deseada. Los sábados a la mañana hay un montón de gente que viene a trabajar al centro, hay un montón de empleados de comercio que vienen al centro, y yo estuve en el andén de la estación Medrano por lo menos 25 minutos esperando que viniera el subte. Esto no es común, en general la frecuencia del subte nunca supera los 7 minutos los fines de semana, 8 minutos, algo razonable. La nota que vamos a hacer tiene que ver con lo que uno desconoce del subte. ¿Qué está pasando de verdad? No solamente en relación al subte B, sino a todas las líneas. ¿Qué pasa con las estaciones que ya están terminadas desde hace años, por lo menos 5, del subte A y no se incorporan al recorrido? ¿Qué pasa con el subte E, que tiene las estaciones terminadas hacia Retiro, pero no tiene las vías? ¿Quién se tiene que ocupar de esto? ¿Qué pasa con la extensión del subte H? Falta muy poquito para que llegue a Pompeya, pero no, nunca llega. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la frecuencia del subte A? Son maravillosos los vagones, pero a las 7 de la tarde los invito a poder subirse a la formación en la estación Lima, por ejemplo. Y estamos en comunicación con alguien que nos va a responder buena parte de estos interrogantes. La nota podría llamarse "Todo lo que usted quería saber sobre el subte, pero no se animaba a preguntar". Estamos en comunicación con Gonzalo Ruanova, que es ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad de San Martín. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué está pasando con la línea B, para empezar? A ver, el problema es un problema estructural que está, digamos, que tiene una historia en los primeros 4 años de la gestión de Macri, que tiene que ver con la inversión en subte. Cuando vos mirás los números de inversión en subte en los primeros 4 años de la gestión de Macri, o sea, en el periodo 2008-2011, te encontrás que es el periodo histórico que se invirtió la menor cantidad de recursos en el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que aclarar algo importante, porque en el debate público aparece confuso muchas veces, y yo creo que confuso intencionalmente porque Macri lo plantea de esa manera. Desde el año 96, los porteños tenemos constitución propia y votamos jefe de gobierno. Desde ese año, la empresa es Base, que es la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga y tiene la potestad de construir la ampliación de nuevas líneas, de nuevas estaciones. Toda la inversión en el subte, las nuevas líneas, la línea H que se inauguró, la acaba de inaugurar Macri, pero que se licitó desde la gestión de Ibarra y pasando por la de Tlalpan, siempre toda la ampliación del subte, la estación nueva, se hace con fondos de la ciudad. O sea, es mentira de que es necesario fondos nacionales o porque no me dejan endeudarme, no puedo ampliar la red de subte. Empezando por De la Rúa, pasando por Ibarra, pasando por Telemann, todos los jefes de gobierno de la ciudad, la ampliación de la red de subterráneos de la ciudad la hicieron con fondos propios. Es más, los porteños pagamos de la BL y sale un destino específico de ese tributo que pagamos que va a la obra del subte, o sea que no se puede ejecutar para ningún otro destino que no sea la obra de subte. Pero entonces, Gonzalo, ¿en qué constituyó el traspaso? El traspaso lo que transfiere la nación a la ciudad es la operatividad del subte. A ver, yendo a la historia, en el año 91, cuando empieza el proceso de privatización de los servicios públicos, Menem entrega en concesión a la empresa Metrovía, junto con la línea Urquiza, la operación del subte. O sea, la operación del subte es el día a día de poner en marcha los trenes, las frecuencias, todo lo que tiene que ver con que el subte se ponga en funcionamiento. Y De la Rúa extendió esa concesión hasta el año 2017. Eso lo hace la empresa Metrovía. Eso es lo que transfiere la nación a la ciudad de Buenos Aires. Que es lógico, digo, porque los 52 kilómetros de subte que hay en la ciudad de Buenos Aires corren exclusivamente por la ciudad y está bien que lo maneje el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es lógico que el transporte público más importante que tenemos los porteños lo maneje quienes los porteños votamos, y en este caso es el jefe de gobierno. Eso está bien. Gonzalo, también es discutir sí. El privado ahí, digo, porque esto que mencionabas hoy respecto de la cantidad de vagones que hay en la línea A, porque sacaron formaciones para cambiar las viejas formaciones y poner los nuevos vagones que están más lindos, que pueden ser más cómodos, lo que pasa es que se quitaron cantidad de trenes, hay 5 formaciones menos. Por eso vos cuando vas a la estación Lima te encontrás que no podés subir, que la gente empuja para subir. Claro, yo he tenido que dejar pasar en hora pico por lo menos 5 formaciones para poder subir. Sí, porque se sacaron 5 formaciones completas, porque no se llegó a hacer el traspaso de nuevas formaciones. Para sacar, yo considero que está bien, más allá del valor histórico y de lo que nos podía gustar a algunos porteños, los trenes de la línea A, ese cambio estuvo bien. El problema es que vos tenías que poner la misma cantidad de formaciones, porque si no, el único transporte público en la ciudad que nos permite a los porteños seguir viajando de manera rápida, de manera eficiente, y además que es el más ecológico, es el subte. O sea, si no invertimos en subte, no hay red vial en la ciudad que soporte la cantidad de autos que se patentan año a año en esta ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Por más que, la política del Metrobús es un parche, la política de las bicicletas es un parche, si no logramos construir un transporte público integrado entre el tren y el subte, no alcanza más ni ampliar las calles, ni hacer pasos bajo nivel, porque no hay más espacio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuántos autos patentados tiene la ciudad? 1.200.000. ¿Sabes cuánto ingresan por día además? 1.200.000 que vienen de la ciudad de Buenos Aires. Es desastroso. La área metropolitana, el Gran Buenos Aires. Es imposible. O sea, cuando dejamos de invertir, como en los últimos 4 años, en el subte, lo que se deteriora es la calidad de vida de los porteños. Gonzalo, disculpa que te interrumpa, pero antes de terminar la nota, me gustaría preguntarte un par de cosas más que afectan a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la extensión de la línea A? ¿Por qué está terminada desde hace mucho y no se inaugura? Porque, a ver, ahí la verdad que hay una responsabilidad compartida. Las líneas de subte deberían terminar confluyendo con el ingreso que tiene la ciudad de Buenos Aires, y lo que se proyectó era la construcción de determinados estacionamientos subterráneos. ¿Qué quiere decir? La línea A, la que corre por la avenida Rivadavia, debería llegar lo más cerca de la línea posible porque es un ingreso del área metropolitana. Ahí lo que pasó que en el 2008 y en el 2009, cuando hubo un cambio de gestión en la ciudad de Buenos Aires y asumió el ingeniero Macri, las licitaciones que estaban en marcha se revieron. Entonces, por eso se atrasó la obra del subte. El gran problema que tenemos en el subte es que en el año 2008, en el 2009, se invirtió solo el 30% de los recursos que teníamos destinados a subte en ampliar las vías, en hacer nuevas estaciones. Por eso hoy tenemos la saturación que tenemos. Mirá, te doy un dato muy corto. El promedio histórico de construcción de cada 4 años de líneas de subte en la ciudad de Buenos Aires, del gobierno que fuera, es de 11 kilómetros. El de Macri en estos 4 años, 2008-2011, es de apenas 6 kilómetros. Olvidémonos de los 10 kilómetros que prometió por año. Pero qué bonito quedó el Metrobús 9 de julio, ¿no? Es imposible, o sea, seguir pensando, eso es imposible, y además con una política tarifaria que además que satura eso. Mirá, en los primeros 9 meses del 2012, del año pasado, después del aumento del boleto de 1.10 a 2.50, ¿sabes cuánto perdió el subte? El 30% del uso. Y eso no es que deja de venir a la ciudad. Eso usa el colectivo, migra al otro sistema de transporte público, satura la capa asfáltica, utiliza mayor cantidad de combustible y es menos ecológico. O sea, es imposible no pensar la ciudad si no articulamos el subte con el tren y con un estacionamiento subterráneo. Lugar para autos, no hay más y seguir invirtiendo en mis viviendas. Hay que planificar. Vamos a volver a tomar contacto con vos, Gonzalo. Te agradezco muchísimo tu participación en La Vida en Particular. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fue Gonzalo Ruanova, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad de San Martín. Lo básico es planificar. Hay que combinar los boletos de subte con colectivo, de tren con colectivo, como se hace en otras grandes urbes. No se debe penalizar el transbordo y no se deben encarar obras redundantes, seguramente como la del carril exclusivo de la 9 de julio, llamado Metrobús, sin un estudio serio de las necesidades. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. La en invierno radio todavía más juntos. Pública. La radio pública nacional. Todo el año. Comienza espacio publicitario. Sábados de agosto, Sintonía Fina se muda a la Casa del Bicentenario. Prepara el equipo de mate y trae algo rico para compartir a las 3 de la tarde en Riobamba 985, en Buenos Aires. Mariana Moyano, Eduardo Rinesi y Damián Valls te esperan para hacer Sintonía Fina. Este sábado a las 15, en la Casa del Bicentenario y en Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Completa los 12 libros de la Biblioteca Pablo Neruda con Cuadernos de Temuco, última entrega. Ya salió a solo 39 pesos con 90. Si te falta un libro, pedíselo a tu canillita y retíralo en tu kiosco de siempre. Tiempo Argentino. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín, Miriam Lewin, La Vida en Particular. Chicos, nuevamente Isabel de Burlingame. Qué placer escuchar a Robert, a Jorge. Realmente es tan esclarecedor. Muchas gracias, chicos. Y Ricardo Forte, felicitaciones y que Dios lo acompañe con la elección. Que saquemos muchos, muchos votos. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Voy a hablar rapidito. Soy Elenita, de acá de Vicente López. Yo hago las valijas toda la vida, el bolso de mi marido, si tiene remedios, él anotado todo, hago lo mío. Pero tengo una hermana que no hace nunca las valijas. El marido hace las valijas, los bolsos. Le mira que tenga lo que necesita, el documento, toda la cartera de ella o un día antes. Y él mantiene su placar impresionantemente. Muchas gracias a los oyentes, a las oyentes que van confirmando esto de que las mujeres parece ser mayoría de hacer las valijas, pero también le agradecemos a Mara Brauer, diputada nacional, ex subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, porque tuvo la paciencia de esperar por estos mensajes y los cortes publicitarios. Queremos hablar con ella el problema de la desigualdad educativa, es decir, escuelas de primera y escuelas de segunda. Está en boca de todos. Y cuando un padre o madre debe elegir escuela para sus hijos, se le plantea un dilema. Hay un consenso generalizado de que la escuela pública enseña menos que la escuela privada, y eso decide a muchísimos padres, incluso de los sectores populares, a buscar la forma de enviar a sus chicos a una escuela privada. ¿Cuánto de cierto y cuánto de prejuicio hay en esa idea generalizada? Y si fuera cierto, ¿lo es en general o solo en determinados casos? ¿Son mejores las escuelas de la zona norte, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, comparadas con las de la zona sur? ¿Y cuán grave es la desigualdad? Bueno, estos son algunos de los temas que queremos charlar, les repetimos, con Mara Brauer, y estamos ya en contacto. Mara, la saludamos en el equipo de La Vida en Particular. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien, bueno... Ante todo quiero votar, yo no hago las valijas. Muy bien. Bueno, acá hay una reivindicación de género. ¿Quién le hace las valijas entonces? A mí, yo tengo una lista de gente que me hace las valijas. Todo el mundo sabe que cuando me voy de viaje alguien tiene que venir a ayudarme, que no hay nadie en casa porque no me sale ordenar una valija. Y nadie le pasa factura por hacerle las valijas, ¿no? Pero sí, por eso lo quería decir, porque si no, no creo que me iban a colgar si no reconocía públicamente a toda la gente que vuelvo loca. ¿Y a la vuelta, Mara? ¿A la vuelta? ¿Cómo a la así? Vuelta nada, no me importa. Tiro todo, porque ahí puede llamar a un extranjero para que le venga a hacer las valijas. A lo mejor ese servicio tendría que estar, Sí, debe ser un poquito caro. Pero estaría bueno. Bueno, vamos por la igualdad. Es elegir qué poner. Vamos por la equidad, entonces, también en el caso de las valijas. ¿Qué le parecieron los indicadores que da a conocer la Ciudad de Buenos Aires, cuya directora de Equidad y Calidad Educativa, Silvia Montoya, dijo que la diferencia entre escuela pública y privada no es tanta, mientras que el propio ministro de Educación de la Ciudad dijo que es grave? ¿Qué piensa usted, Mara? A ver, el sistema educativo es un grave problema, que está muy segmentado. No es un tema privativo obviamente de Argentina, pero es un grave problema, como la sociedad está segmentada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que se ve en las investigaciones es que derriba el mito de que las escuelas privadas son mejor. Uh-huh. Todas las investigaciones demuestran que hay algunas escuelas privadas que son muy buenas y otras que no lo son. Uh-huh. En general hay una tendencia a que puedan tener una mayor calidad, en el sentido de que hay una mayor control en relación a ellas por parte de la comunidad educativa a la cual pertenecen. Uh-huh. Pero no necesariamente esto es así, y la investigación que hizo el gobierno de la ciudad en parte lo demuestra, que hay en zonas donde hay algunas escuelas públicas que superan a algunas escuelas privadas. Uh-huh. La evaluación de la calidad de las escuelas es un tema complejo. Uh-huh. En general, la tendencia del macrismo y de las concepciones neoliberales tienen que ver con los resultados de los aprendizajes. Uh-huh. Y nosotros no consideramos que esa sea la única variable para evaluar la calidad de una escuela. Porque no podemos homologar calidad educativa a una escuela sectaria. Entonces les doy un ejemplo, una escuela que expulsa a los chicos y que selecciona la matrícula puede ser una escuela que tenga buenos resultados, pero es fácil tener resultados si a la mitad de los chicos de esa comunidad los dejas afuera, o porque no los dejas entrar, o porque si tienen dificultades en el aprendizaje y, por ejemplo, repiten, no los acompañás en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si se entiende lo que les quiero explicar. Sí. Ahora, Mara... Por ejemplo, repitencia. Sí. Como puede decir, esta escuela tiene un alto índice de repetidores. Sí. La conclusión que puede llegar es que es una mala escuela. Y yo te puedo decir, no, es una escuela buena, porque lo que hace es retener a los repetidores y tener una propuesta pedagógica para ellos. Ajá. En cambio, la escuela que busca la forma de echar a los repetidores, lo más probable es que te dé mejores indicadores, pero es una escuela expulsiva, por lo tanto, es buena para pocos. Y una de las características que nosotros queremos reivindicar de la escuela es que tiene que ser inclusiva. Ahora, Mara, es muy fácil tener una buena escuela para pocos. Entiendo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme aumentando notablemente el presupuesto educativo, instrumentando la asignación universal por hijo, todas herramientas que contribuyen a que vuelvan a la escuela o que ingresen muchos chicos de sectores populares que antes no iban a la escuela. Una vez que se produce ese ingreso masivo de chicos que no vienen quizá con las mismas habilidades o entrenamiento que los que ya estaban en la escuela, uno diría que el primer efecto es que la tendencia general empieza a mostrar una baja de nivel. ¿Es así? Si pensamos en términos de resultados, cómo le fue en lectura, y seguramente que sí. Uh-huh. Claro que sí, porque está muy relacionado los resultados, los aprendizajes, al capital cultural previo que tienen los chicos. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos que influye fundamentalmente la cuestión social, el capital cultural, que está íntimamente relacionado muchas veces, no siempre, con el capital económico, hace que los chicos entren a una escolaridad con menores recursos. Claro. Entonces vemos que en ciertos sectores, en los sectores medios y altos, muchas veces los chicos entran a la primaria ya sabiendo leer y escribir, porque si hay una estimulación en el medio donde viven, está muy condicionado por la situación económica, también los resultados de los aprendizajes. Uh-huh. No tiene que ver con una cuestión genética, tiene que ver con una cuestión de oportunidades para el desarrollo del pensamiento abstracto, estímulos, no es lo mismo en una casa donde hay una fuerte lectura por parte de los padres de donde no lo hay. Todo esto influye, claro, en los resultados luego en la escuela. Uh-huh, uh-huh. María Luciana Pecker te saluda. Una de las ventajas, Luciana, ¿cómo estás?, que tienen algunas escuelas privadas es que pueden poner dos docentes para atender a veces las necesidades distintas que se dan en un aula de chicos con mayores aptitudes para el aprendizaje y chicos que están más retrasados. ¿Qué puede hacer el Estado para tener mayor disponibilidad de docentes en las aulas? Bueno, por eso hay escuelas privadas que tienen dos maestros, hay escuelas públicas también. En el gobierno de la ciudad existe también ese programa que fue creado en la gestión de Daniel Filmus, donde en el primer grado, que es justamente como hay mucha diferencia en relación a los hogares, que es lo que yo decía antes, el primer grado es la enorme oportunidad para lograr que los chicos se nivelen, digamos, en los recursos que tienen para luego seguir avanzando en la secundaria. Ese programa también existe en el gobierno de la ciudad. Uh-huh, uh-huh. No todas las escuelas privadas lo tienen, y no todas las escuelas privadas por eso tienen buenos resultados, ¿no es cierto? Claro. Mara, pero sí, a ver, todo lo que tenga que ver. Nosotros lo que tenemos es, en el siglo pasado, la escuela primaria, fundamentalmente la secundaria, era una escuela selectiva, ¿no? Uh-huh. Recién a mediados del siglo pasado, con el gobierno de Perón, fue más masivo el ingreso de los chicos a la escuela secundaria. Y hoy lo que tenemos es una escuela sumamente inclusiva, porque la Ley Nacional de Educación determina que la secundaria intenta ser inclusiva, mejor dicho, es obligatoria. Uh-huh. Entonces tenemos distintos chicos con distintas trayectorias de vida, niñas embarazadas, chicos que trabajan, con chicos con distintos intereses. Entonces, la llegada de más recursos a la escuela, la llegada a las netbooks, la llegada a los libros, la presencia de tutores que ya está empezando a haber en todo el país, hay en todo el país, lo que pasa que quizás no en el número suficiente, hace que las escuelas tengan mayores recursos, uh-huh, justamente para acompañar las distintas trayectorias escolares, claro, de cada uno de los chicos. Pero es difícil, Mara, sí, la respuesta global de que la escuela pública mejora. La escuela pública mejora, y eso no hay ninguna duda que la escuela pública mejora. Uh-huh. A ver, no es lo mismo una escuela cuyo principal tarea es darle de comer a los chicos que venían de las casas no solo no alimentados, sino con padres que nunca habían trabajado, uh-huh, que chicos que llegan a una escuela que están, y esto no lo puede negar nadie, en mucho mejores condiciones edilicias, uh-huh, que no estudian, y con suerte, como era antes, con una fotocopia, sino, uh-huh, que tienen una enorme cantidad de libros. No es lo mismo los chicos que tienen computadora que no la tiene, y no es lo mismo chicos que tienen docentes mal pagos que docentes que, si bien no tienen el nivel salarial, claro, soñado, tienen un nivel salarial muchísimo mejor y sus condiciones de vida son muchísimo mejores. Lo que pasa es que los resultados en los procesos de aprendizaje no son inmediatos. Claro. Nosotros hemos tenido un enorme problema también en la formación docente durante toda la década del 80 y del 90. Uh-huh. Entonces, hay toda una transformación que es muy a largo plazo, que tiene que ver con los planes de estudio de los profesorados. Recién el año pasado, o el anteaño pasado, los profesorados pasaron a ser de 4 años. Uh-huh. Entonces, es la modificación de los cuerpos de docentes. Y luego, cómo todo esto llega a las aulas. Claro. Y cómo se va transformando también las condiciones de vida de los chicos. Entonces, siempre es un proceso a largo plazo. Claro. Entonces, los que destruyeron el sistema de educación pública, ¿no? Como es Liach, por ejemplo, que ahora lo vemos opinando en todos lados, diciendo que invirtió mucho y no pasó nada. A ver, primero que es mentira que no pasó nada, y segundo que él sabe, y todos sabemos que esto es a largo plazo, que lo que está pasando ahora y que está mejorando es consecuencia de las políticas que ellos implementaron. Entonces es una forma de poner en cuestión última la inversión. Un cambio de política. Mara, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Nos quedan como 15 preguntas para hacer. Las tengo anotadas para la próxima charla que hagamos contigo. ¿Estás dispuesto, no? ¿Estás disponible? Sí, cómo no. Siempre es bueno. Te quieren saludar también. Un beso, Mara. Soy Eugenia Levín. Ah, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un beso grande. Nos debemos un encuentro nosotras. Sí, lo hacemos. Lo hacemos. Bueno, nosotros lo organizamos después, el encuentro desde la vida en particular. Mara, un beso grande. Un beso, chao, chao. Hasta pronto. Mara Brauer, decíamos, es diputada nacional y ha sido subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a seguir después de las noticias con este tema de escuelas de primera y escuelas de segunda, incluso con una madre que nos va a contar cómo hizo cuando tuvo que cambiar a su hijo de una escuela privada a una escuela pública. Ahora, las noticias con Mariel Ríos. Todos hacen un general. Un general ordena la vida en particular. Transmite LRA1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, la humedad 59%, cielo ligeramente nublado. En Resistencia, la temperatura 7 grados 1 décima, la humedad 80%, cielo cubierto. Aldo Ferrer aseguró que los empresarios prefieren ceder sus ganancias, pero controlar al Estado. El economista y fundador del Grupo Fénix afirmó que los modelos económicos se defienden con los resultados prácticos de la política económica. Los empresarios que controlan los recursos privilegian la posición dominante que ejercen en la sociedad, incluso sobre sus ganancias. Entonces le tienen temor al Estado, no les gusta el Estado, les gusta que el mercado funcione por las suyas. Aun cuando esa libertad irrestricta de los mercados achique las ganancias, achique las oportunidades de venta, porque lo que privilegian es la posición dominante. Además, el ex embajador en Francia destacó que la economía argentina sigue obteniendo muchos logros importantes. Víctor Santamaría asumió la presidencia de la Confederación Argentina del Deporte. El nuevo presidente de la Confederación Argentina del Deporte, Víctor Santamaría, habló de la importancia del deporte en la Argentina. El deporte es una industria, y como industria toca estamentos que son centrales en la política y los proyectos del país, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la promoción del turismo, que tiene que ver con todo lo que ustedes seguramente conocen y realizan en cada una de sus federaciones y en cada una de sus confederaciones. Hasta ahí la palabra del presidente de la CAD, de la Confederación Argentina del Deporte, Víctor Santamaría. Este encuentro se está desarrollando en el Club Banco Provincia de Olivos, en Buenos Aires. Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. Alrededor de 5.100 pymes mejoraron su gestión empresarial gracias a los incentivos de la Nación. Lo informó el Ministerio de Industria, que destacó que esas pequeñas y medianas empresas emplean a más de 35.000 trabajadores. La cartera afirmó que esa política de incentivos ayuda a alcanzar las mejores herramientas para generar una industria nacional con mano de obra especializada. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 7 grados 1 décima, la humedad 80%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 59%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de La Vida en Particular. Miriam, buenos días, Antonio de Celina. Cuando viajaba solo por trabajo, armaba mi bolsito de mano prácticamente y me iba una semana. Cuando salimos ahora juntos, cada cual arma la suya y yo termino llevando cosas de ellas. Gracias, Antonio. Buen día, soy Juan Carlos de Tigre. Hace años mi mujer hizo una planilla Excel donde vamos actualizando las cosas que van en cada valija. Una para ella, una para mí. Y la verdad es que la valija empieza ella, se pone más ansiosa que yo, la empieza antes. Pero terminamos haciéndola entre los dos. Así que funciona el fenómeno. Gracias, buen día. Viste, algunos desmienten la encuesta y no, lo hacen entre las dos. Hay distintas variantes, ¿no es cierto? De eso. Tenemos también mensajes por Facebook. Tenemos un montón de mensajes, Bueno, buen día. Creo que cada cosa hecho, etcétera, es una fórmula. Ejemplo, hacer las valijas. Está compuesta por algo. Algo de comodidad, algo de protagonismo, algo de dominación, algo de sumisión, algo de obsesión, algo de distracción, etcétera. Y de acuerdo a la opinión de cada componente, las hace uno, las hace el otro. He visto casos que me han hecho pensar que hay gente que se casa de cómodos, que son. Se casa de cómodos que son. Bueno, sí, hay algunos que se casan cómodo, porque claro, hay algunos hombres que se casan porque les gusta ser atendidos, ¿eh? Les gusta que le hagan las valijas. Sí, por favor, no promovamos esta idea. ¿Y las mujeres? No, no. Y mujeres que quieren hacer las valijas, porque si no hay dos, son dos. Para un tango se necesitan dos. No, esa idea muchas veces es. Se trata de cuestiones culturales y de herencias, no de que las mujeres quieran repetirlas. ¿Eh? Bueno, el autor de este mensaje tan psicologista y sociológico se llama Rodolfo Llosia. Bueno, tenemos otro, es un caballero también. A mi modo de ver, las mujeres son más ordenadas en general en las cosas. Quizás por tal motivo exigen los maridos le preparen las valijas. Igual es una conducta machista. Sobre el fin del ciclo de kirchnerismo, pasando a otro tema, lo anuncian desde el día siguiente de la asunción de Néstor Carlos Kirchner. El 25 de mayo del 2003, al día siguiente de la asunción, el Diario de la Nación, por ejemplo, le pasó un plazo de no más de un año al gobierno. Puede terminar un ciclo y comenzar otro. Saludos a todos. Es verdad. Claudio Escribano fue el que dijo eso. Sí, y, bueno, me olvidé de decirles un dato también, que es que las mujeres, según esta encuesta de las valijas, las mujeres ponen más cosas que los hombres en las valijas. Esto también dice la encuesta, no lo digo yo. Atención. Bueno, pero dejamos las valijas por un rato y volvemos al tema que veníamos planteando antes del corte, que es el tema de escuelas de primera, escuelas de segunda, escuela privada versus escuela pública, y los dilemas que se le plantean a un padre o a una madre cuando tiene que pensar, ¿qué hago? ¿Saco el chico de la escuela privada, lo llevo a la escuela pública? Bueno, vamos a hablar ahora con una mamá que hizo ese proceso, es decir, su hijo iba a una escuela pública del Gran Buenos Aires y lo inscribió en, una escuela privada del Gran Buenos Aires y lo inscribió en una escuela pública de la zona de Saavedra, digamos. Estamos en comunicación con Julieta Dussel, que es productora del programa de Luciano Garnel de Mañana Más, y que tiene un chico en la escuela privada con el que hizo esa experiencia. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuántas dudas se te plantearon cuando empezaste a pensar en cambiar tu hijo a la escuela pública? Un montón. Fue una decisión muy difícil, una decisión familiar, aunque yo fui a la escuela pública desde la primaria, la secundaria y la universidad, siempre hice la escuela pública. Yo creo que hubo algún cambio, no sé, en los 90 o algo así, que nos hizo pensar a la gente que la escuela pública ya no era lo mismo que antes, ya no era para nuestros hijos. Y yo me comí ese bolazo. Y entonces, cuando mi hijo fue creciendo un poco, lo anoté en una escuela privada porque me pareció que iba a ser mejor y demás. Una escuela privada doble turno, bilingüe, no sé qué. Y la verdad que con el paso del tiempo empecé a no estar conforme con la escuela. En lo académico y también en lo económico, digamos. Porque hay muchas escuelas privadas que realmente son muy caras y implican un sacrificio familiar, digamos. Mandarlos ahí. Y bueno, lo pensamos mucho, averiguamos y demás. Y a medida que iba creciendo el descontento en la escuela que estaba, nos animamos. Y tengo que decir que fue la mejor decisión que tomé en la educación de mi hijo. Él está yendo ahora a una escuela pública, la número 15 en Saavedra, que es una escuela espectacular por varios motivos, digamos. En primer lugar, hay una cuestión espacial, diría, entre las escuelas privadas y las públicas, que muchas de las escuelas privadas están hechas en una casa, básicamente, o dos, donde los chicos están amontonados, donde no tienen lugar para nada, uh-huh. un patio muy pequeño. En cambio, en la nueva escuela, el patio es, la escuela en sí es media manzana, tienen una sala de música, una sala de tecnología, una sala de no sé qué, o sea, tienen desayuno en la escuela. Bueno, un montón de cosas, digamos. Ajá. Ahora, Julieta, también lo que le pasó a tu hijo, Alejo, a tu hijo mayor, que es sí. el que hizo este cambio, es que está más en contacto con una mezcla social. Quiero decir, a lo mejor es menos homogénea en cuanto al alumnado que lo que pasa con una escuela privada, ¿no? Totalmente, digamos. La escuela pública lo que tiene es diversidad. Hay distintas gente, ¿no? Hay gente de la misma clase social de uno, de otra clase social, y eso a mí me parece también muy educativo, porque también creo que si alguien no puede conocer gente distinta, no está abierto a conocer gente distinta cuando es un niño, eso ya no va a estar abierto a conocer otra gente cuando sea más grande, o quizás tiene miedo, le parece que es, digamos, como que hay muchos prejuicios que se empiezan a construir desde la niñez, uh-huh. y que me parece fundamental. Y la otra cosa que tengo que decir de la escuela que va él ahora es que académicamente es mucho mejor. O sea, él se sigue viendo con sus compañeros de la vieja escuela y yo veo que, no sé, en matemática mi hijo ya divide y los chicos de la otra escuela todavía no. O sea, o en lengua o hacen muchas más salidas. O sea, que uno tiene toda una idea. A mí me costó mucho como si fuera que lo estaba pasando a mi hijo de una escuela de primera a una escuela de segunda. Ajá. Y fue todo lo contrario. Julieta, Miriam Lewin, ¿cómo tal, te va? Miriam, ¿cómo estás? Muchos padres se quejan no tanto del nivel académico, sino de la asistencia de los maestros y de la problemática que se les genera para a los papás que trabajan los días de paro docente. ¿Cómo te manejaste vos que trabajás? Mira, la verdad que creo, al menos a mí, es una escuela de capital donde no sé si hubo paros, me parece que no hubo ningún paro este año, en provincia sí sé que hubo más problemas en ese sentido. Ahora, el nivel docente es mucho mejor en las escuelas públicas, porque la escuela privada que iba mi hijo, que era una bilingüe de Olivos y muy progre y muy constructivista y muy no sé qué, las maestras tenían todas 25 años, no sé cuál era su experiencia. La maestra que tiene ahora es genial, tiene un montón de experiencia, es una persona entre 40 y 50 años, súper comprometida con la enseñanza de los chicos, súper comprometida con la escuela pública. De hecho, no sé, por ejemplo, se inundó el barrio acá cerca, que está cerca de la escuela en Saavedra. La maestra y la directora de la escuela, como hay un alumno del grado de mi hijo que está ahí, fueron a ayudar personalmente. O sea, cosas que uno no ve que pase en una escuela privada. Ahora, ¿no es que vos la pegaste con una buena escuela pública, pero que en la mayoría de los casos por ahí no es así? Yo creo que no, yo creo que uno es muy prejuicioso. Seguramente debe haber escuelas públicas que funcionan mejor que otras, como debe haber escuelas privadas que funcionan mejor que otras. Y ahí siempre uno puede averiguar y un poco. Yo la verdad es que esta era la que me quedaba más cerca de mi casa, averigüé, fui, pregunté, tuve una entrevista con la directora. O sea, también las escuelas públicas son un lugar muy abierto a la gente. Yo fui a hablar, preguntar, pedí una entrevista con la directora me recibió, me contó cuál era el proyecto de la escuela. Digamos, no, hay una asociación cooperadora que está súper comprometida y que ayuda a la gente y que es desde otro lugar. Uno en una escuela privada es un poco un cliente. Ajá. Y a veces le dicen lo que uno quiere escuchar, digamos, también. Julieta, bueno, la verdad es que es un caso que ayuda a revisar el prejuicio que hay respecto a la escuela pública. La verdad que te agradecemos mucho porque nos contaras este testimonio, ¿no? En definitiva, Julieta, ¿recomendarías a los papás que abandonaran las escuelas privadas y se jugaran por la escuela pública? Yo diría que el que lo está pensando y piensa que está en la duda porque piensa que va a pasar de una escuela de primera a una de segunda, le diría que no es así, que se animen y que es un lugar espectacular, que van a ampliar los horizontes. Bueno, Julieta, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso grande. De nada, gracias a ustedes, un beso a todos. Hasta Julieta Dussel, una colega de Radio Nacional, productora del programa de Galende, pero también mamá, que hizo una experiencia que ayuda a pensar que hay que bajar los prejuicios y hay que tratar de informarse más sobre la escuela pública. A mí lo que me queda de esta charla es que la posibilidad de pedir una entrevista con la directora de la escuela ayuda mucho a tomar esa decisión, porque uno ahí ve cuál es el concepto educativo que de quien dirige la escuela. Así que ese es un primer camino para empezar a decir, bueno, lo paso, de la privada a la pública. Informarse, eso es fundamental. Además, la participación de los padres ayuda a que la comunidad educativa funcione de otra manera, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, después tenemos otro material sobre este tema, pero ahora tenemos una nota, vamos enseguida, venimos con ella. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Comienza Espacio Publicitario. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autovil o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida el 6 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Fin espacio publicitario. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Al comienzo del programa les contamos, Yolanda Machado nos contó que hoy la comunidad ecuatoriana en la Argentina celebra su día en la Avenida de Mayo con una serie de actividades, comidas y actividades con la gente. Y justamente Yolanda está allá con una presencia muy importante. Yolanda, te escuchamos. Hola, Jorge, buenos días. Precisamente, bueno, estoy acá, tengo a mi lado a Freda Montano, quien es la presidenta de la colectividad ecuatoriana en Argentina. Freda hace 20 años que vive en Argentina y nos cuenta cómo es esto de ser ecuatoriana y no vivir en el Ecuador. Freda, cuéntale a la audiencia de la radio tu experiencia. Hola, buenos días. Primero quiero saludar a todo este querido pueblo y a todas las personas que escuchan. La verdad es que yo estoy muy agradecida con lo que nos está ocurriendo en este momento. A veces uno dice, estoy sembrando y me canso de sembrar, pero no hay que perder nunca las esperanzas. Yo vivo en este país hace 20 años y he aprendido muchísimo, mucho. Con Argentina hemos estado agarradas de la mano y del corazón también. En realidad yo soy presidenta, desde el 2000 se hizo una asociación de ecuatorianos residentes en Argentina. Y la verdad que ya había empezado haciendo comida típica del Ecuador por eso, ¿no? Porque todos estaban sintiendo el desarraigo y que no se juntaban. Entonces dije, voy a juntar a los ecuatorianos y no tenía plata, pero empecé de a poco, me convertí en una loca llevando invitación a todo el mundo y total que la primera fiesta hice comida así desesperadamente. Y fue multitud. Entonces, yo lo único que digo es que uno no puede perder nunca la esperanza. Y además, yo estoy muy agradecida eternamente de este país. Y lo siento mío también. Así que eso sí, yo digo, si un argentino me dice, te tienes que ir, le digo, perdón, pero primero se va usted. Ya, claro que sí, claro que sí, Freda. Yo soy parte integrante de acá. Freda, entonces, eso es lo que me pasa. Ahora, Freda, una pregunta, ya que hablaste de comida y de los platos típicos, ¿cuáles son esos platos en el Ecuador y qué es lo que se va a ver hoy aquí en la feria? Uy, en el Ecuador tenemos la riquísima fritada que es a base del cerdo. Con el mote también. El mote es un maíz blanco pelado. Ajá. Que se hierve y eso acompaña ese plato exquisito de la fritada, el arroz con menestra, y carne asada, el caldo de bola también. Es un caldo de de carne con hueso, pero que hay el plátano verde, se lo cocina, se raya otra parte, se une y se hace un guiso con la carne que lleva maní. Es riquísimo este caldo. ¿Y eso lo vamos a degustar hoy acá? Y hoy sí van a tener mucha fritada, eso sí, fritada, va a haber corviches, va a haber de todo un poco, sí. Mucha comida, muchas tortas. Banana frita, ¿no? También típico de Ecuador. Sí, bananas fritas, sí, por supuesto que va a haber. Acá me está diciendo que sí, le quería... Ahora, ¿va a haber antiácidos? ¿También van a repartir antiácidos? Con los plátanos, que no es la banana. La banana es una de las variedades del plátano. Uh-huh. El plátano es más grande. O sea, el papá de la banana es más grande. Oigan, y bueno, Freda, que acá la tenemos además en este acto maravilloso, va a desfilar. Freda, contale a la audiencia, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 63 años. 63 años y cabeza del desfile de la comunidad ecuatoriana. Yolanda, describinos si podés cómo está vestida Freda, justamente, cómo va a desfilar. Oh, yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debe decir, por donde quiera que yo esté, ecuatoriano soy. Jorge, aquí bueno. Estoy con Freda, la presidenta de la comunidad ecuatoriana en Buenos Aires. ¿Hasta qué hora, Yolanda, van a seguir con las actividades en la Avenida de Mayo? Vamos a estar hasta las 6, va, yo estoy ya... Vos también estás ahí desfilando, no, me parece. Me parece que también voy a estar aquí desfilando, pero bueno, hasta las 6 va a estar el desfile. La verdad, viene la embajadora también a la apertura, va a haber música, está muy hermoso toda la comida, todas las cosas, artesanías que hay. Así que sí, me dice, tienes que comer. Así que bueno, la verdad, yo los invito a todos ustedes y a todos nuestros oyentes que si tienen un poco de tiempo, se den una vuelta por la Avenida de Mayo. Ahí está. Bueno, guardanos algo para nosotros, después pasamos, ¿eh? Por supuesto, los espero. Un abrazo. Un abrazo, Yolanda. Hasta luego, chao. Yolanda Machado, desde la Avenida de Mayo, donde hay una verdadera fiesta de la comunidad ecuatoriana en su día, la comunidad ecuatoriana en la Argentina. Creo que no son tantos numéricamente, pero son una comunidad presente. Yo le iba a preguntar, me quedó ahí en el tintero la pregunta de si hay restaurantes ecuatorianos para ir, así como hay peruanos y de otras comunidades, si hay también restaurantes ecuatorianos y dónde están, ¿no? Para conocer un poco de esa comida. Pero mientras tanto se puede ir a pispear yendo hasta las 6 de la tarde a la Avenida de Mayo a ver y a disfrutar de esos platos. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. De Alperín, soy José de Urquiza. Las estaciones estaban hechas hace 3 años. Este delincuente de Macri esperó las elecciones para inaugurarla. Claro, si ya estaba todo arruinado, después de 3 años todo cerrado, está todo arruinado. Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla Eduardo de Almagro. Realmente escuchar el discurso de Ricardo Forster me parece una maravilla y como si uno realmente no hubiera compartido todo esto antes, es como que vuelve a enamorar. No sé, la verdad que me dejó impactado. Felicitaciones para ustedes, para el programa y para gente como esta, Ricardo Forster. Hola, buen día, Radio Nacional, a todos quiero saludar. Habla Gabriel de Rojo. Señora Miriam Lewis, ¿sabe que estuve toda la semana pensando en usted? En otro programa, el otro día, usted estaba hablando del servicio penitenciario de No sé si recuerda. Y bueno, pasó esto de que se escaparon y ahora no dejan de hablar de esto todo el tiempo. Y realmente me pudro. Quisiera... Bueno, sabe que le vamos a hablar precisamente de ese tema, ¿no, Luciana? Sí, vamos a hablar de la fuga de los 13 presos de la cárcel de Ezeiza y de las implicancias, por un lado, políticas y también del manejo mediático de la información de esta fuga, ¿no? Por un lado, Clarín venía teniendo un hostigamiento sobre la gestión de Víctor Ortel por un lado, por las salidas que tenían los presos, las salidas que tenían para poder ver espectáculos y las salidas culturales que tenían que ver, en principio cuando se conoció que una de esas salidas las pudo hacer Eduardo Vázquez, algo el autor material del crimen de Wanda Tadei, algo que por supuesto generó mucho impacto social por una agrupación que ellos la vinculaban con el kirchnerismo, pero más allá de la salida más mediática de esta persona, lo que la gestión tenía que ver con algo que tenía que ver con una gestión más vinculada a los derechos humanos y a la reinserción social. Él mismo dijo que fue un pase de factura por esto, la fuga de los 13 presos, y ahora vamos a ver justamente de qué se trató. Lo que se un poco se intenta dilucidar en estos días es si esta fuga fue permitida por el Servicio Penitenciario Federal, si fue un pase de factura por esto, qué pretendían entonces los que lo dejaron fugar, si es que los dejaron fugar. Y Clarín, que venía fustigando a Víctor Ortel, después parece que dijo, bueno, no queríamos tu gestión, pero ahora tampoco queríamos que te vayas, y fustigó después la llegada de Alejandro Marambio, dándole críticas por su anterior gestión, que fue criticada por Adolfo Pérez Esquivel, entre otros miembros de asociaciones de derechos humanos. Uh-huh. Ahora estamos comunicados con María Medrano, que es la coordinadora de la asociación Yo No Fui, que trabaja con las presas que salen para que puedan reinsertarse socialmente después de que salen de la cárcel, de Ezeiza justamente. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Mío, muy bien. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es cuál es tu lectura de esta fuga de presos de la cárcel de Ezeiza, si crees que fue una fuga que tiene vinculación con el Servicio Penitenciario Federal. Y yo creo que sí, que está clarísimo que sí, porque no se van 13 personas presas de esa cárcel, así como se fueron, sin que nadie les dé una mano, ¿no? Me parece que eso está clarísimo. Uh-huh. Está clarísimo, y que está clarísimo también que es un pase de factura para Ortel. Bueno, por eso, vos decís que es una interna del propio Servicio Penitenciario contra Ortel. Sí, yo creo que sí, estaba bastante claro también que la gestión de Ortel había ido como muy a saco con el Servicio Penitenciario, y los penitenciarios estaban muy disconformes. Eso era así. Eso, además, eso se presentía un poco en trabajando adentro, ¿no?, de la cárcel también. Y los penitenciarios, la forma de pasar factura es que la sociedad justamente se asuste de que haya 13 presos supuestamente de alta peligrosidad justamente afuera, y que entonces la sociedad pida mano dura y que puedan poner, según sus presunciones, un penitenciario o alguien de mano dura dentro de la cárcel, y que se corte el chorro de la reinserción social, de los derechos humanos. Tal cual. Yo creo que además en estos tiempos preelecciones el tema de la seguridad está ahí como a flor de piel, y es como el caballito de batalla de muchos, y entonces esto es como dar en el lugar que más duele también, ¿no? Uh-huh. María, yo recibí denuncias de que había habido requisas y violencia contra los detenidos, contra los internos en Marcos Paz. ¿Hubo un endurecimiento en las condiciones internas en otras unidades penales? Decís posterior a la fuga. Posterior a la fuga. Mira, yo lo que sé, porque he hablado con mujeres que vienen a los talleres nuestros y que tienen por ahí a sus parejas en cárceles de varones. Y lo que contaban es que de hecho los maridos por ahí las llaman para decirles que vayan menos a las visitas, que dejen pasar un tiempo, porque sí está más duro todo, las requisas para la visita están más duras, parece que hubo mucha gente que no pudo entrar, y que esas cosas pasan siempre, ¿no? De cuando hay problemas así, después los que pagan el pato son siempre los presos, ¿no? Y con respecto al ingreso de los docentes, todos aquellos que van a hacer actividades especiales que tienen que ver justamente con la educación, con el esparcimiento de los internos. Nosotros no hemos tenido dificultades para ingresar. Sí hay un ambiente adentro de la cárcel. Nosotros no trabajamos en el complejo 1, donde pasó esto, ¿no? Trabajamos en las dos de mujeres de Ezeiza. Y el ambiente, sobre todo también todas las mujeres, están las internas, están con así como muy asustadas, con muchas preocupaciones, pero no tuvimos dificultades para entrar o para que nos dejen trabajar, en ese sentido no. ¿Cuál es, María, tu percepción sobre la asunción de Alejandro Marambio? La verdad que nosotros durante la gestión de Marambio trabajamos muy bien. Trabajamos muy bien y además, como se nos ha, yo creo que sea que desde el 2007, cuando asumió él, las cárceles se abrieron para muchas organizaciones y para muchos civiles. Yo no lo veo, la verdad que lo veo como algo positivo. Todo el tema de las denuncias que salieron ahora y que Clarín está agitando también, digo, la verdad que no creo que haya sido así, pero bueno, habrá que verlo. Pero mi experiencia, nuestra experiencia desde la organización fue como la primera vez que desde el Estado, trabajando en cárceles, se abrían las puertas y además nosotros hemos participado en montones de reuniones y mesas de trabajo que tenían que ver con, por ejemplo, con una propuesta de trabajo en las cárceles de mujeres, de una propuesta de un programa de género, del que participaban todos los ministerios y organizaciones sociales, civiles, y en ese sentido para mí fue como muy positivo. María, ¿sos consciente de que tu tarea de contactar a las presas con el afuera de las prisiones, con la familia, etcétera, produce en sectores de la sociedad mucho prejuicio, mucho temor, sí, mucha inquietud, ¿no? No tenés como un consenso muy favorable en muchos sectores para ese trabajo. Sí, es así, es real eso. ¿Cómo lo encarás? O sea, ¿cómo le explicás a una persona que dice, pero esa gente tiene que estar encerrada, cometió delitos, ponerlos de nuevo, ya ves que a veces cometen, reinciden una vez que salen? ¿Cómo respondés a eso? Yo creo que hay algo que también fue un debate que se dio, que en realidad se dio muy superficialmente cuando fue todo el problema de las salidas culturales, que creo que la verdad que pensar que una persona va a, digamos, a resocializar, es horrible esa palabra, ¿no? Pero que es lo que se dice, a resocializarse, sí, o a reformarse, ¿no? Digo, estando en una cárcel encerrado y aislado del mundo es ridículo, es como, me parece como un pensamiento muy limitado. Digo, en la medida en que las personas que por X situación en la vida se encontraron con, cometieron un delito y están en la cárcel, me parece que lo mejor que podemos hacer como sociedad es, primero, darles el lugar que nunca tuvieron, digo, porque las personas que llegan a la cárcel no llegan a la cárcel y son excluidas cuando llegan a la cárcel, sino que están excluidas mucho antes del sistema. Son, en general, hay la mayoría de las personas tienen sus derechos vulnerados, casi todos sus derechos vulnerados antes de llegar a la cárcel, y la cárcel lo que hace es empeorar esa situación, ¿no? Entonces me parece que justamente la única manera de darle a esa persona una oportunidad es brindándole las herramientas para que pueda pensarse de otra manera, para que pueda pensar en que tiene un futuro que proyectar. Y María, no. Justamente, ¿qué es lo que hacen ustedes para que las presas puedan reinsertarse socialmente después de que salen de la cárcel? Nosotros trabajamos adentro de la cárcel con talleres de artes y oficios, y afuera tenemos dos espacios, uno en Palermo y otro en Vicente López, con talleres también de artes y oficios, donde además de aprender un oficio empiezan a trabajar en ese oficio. También creo que parte importante del trabajo nuestro es el trabajo vincular, es el trabajo, digamos, todo lo afectivo que hace también al aprendizaje de trabajar en un grupo, de trabajar colectivamente, ¿no? Que eso me parece que es fundamental para la contención de esas personas. Y lo que hacemos afuera es tratar de generar trabajo para que las personas tengan un ingreso y puedan vivir dignamente. Decinos la dirección en internet para que los que quieran comprar la producción de ustedes puedan hacerlo. Es www.yonofui.org.ar. Bueno, muchísimas gracias, María. No, gracias a ustedes. Hablamos con María Medrano de la asociación Yo No Fui, que justamente trabaja con presas para que puedan reinsertarse socialmente en una semana donde se escaparon 13 presos de la cárcel de Ezeiza por todos los indicadores con la complicidad del Servicio Penitenciario Federal para producir un cimbronazo político y policial penitenciario en la política argentina. Operaciones que le dicen, ¿no? Con respecto al mensaje en el que un oyente mencionaba que yo había hablado en el programa Mañana es Hoy de Roberto Caballero sobre la situación del servicio penitenciario previa a la fuga de Ezeiza, yo había hablado de la situación en el servicio penitenciario bonaerense y de las graves violaciones a los derechos humanos que preocupan al Comité contra la Tortura y a la Comisión Provincial de la Memoria en las cárceles gestionadas por Scioli y Casal. Justamente mi experiencia durante la gestión Marambio en el Servicio Penitenciario Federal fue que, más allá de algunos hechos aislados, la situación general había mejorado muchísimo. Uh-huh. Y que era una gestión de puertas abiertas, que si bien no se había metido con algunos bolsones de corrupción, como por ejemplo la reventa de comida, que es un problema grave, había otras cuestiones en las que Alejandro Marambio había empezado, por lo menos había empezado a transitar el camino de un cambio y una gran democratización. 11 de la mañana y 39 minutos. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Con el sol, hola. Buen día, les quiero contar que yo armo la valija y después mi marido, como no le gusta como ordeno, arma otra valija, poniendo cada cosa en su lugar y con cálculos casi matemáticos, y así viajamos. Un besito. Sí, buenos días, Radio Nacional. Bueno, el periodismo terrorista de La Nata y otros está en connivencia con algunos políticos con vientos del norte y locales. Es cuestión de inclusión o exclusión. Liberación e independencia, trabajo o desocupación. Bueno, el no mirar para atrás es no querer que los descubran. ¿Quiénes son? Dualde, Macri, Barrio Nuevo. Hola, yo quería saber, yo soy Soledad. Yo quería saber si sobre la Corte Suprema no hay nadie, si no está el pueblo contra la, encima de ellos, porque ellos dictaminan todo a favor de los demás, basta que sea contra el gobierno. Entonces, si la patria, que somos nosotros, no estamos sobre de ellos, ¿cómo no se puede hacer algo para obligarlos a cumplir con la ley? Sí, buen día. Para el muy buen programa La Vida en Particular, bueno, hay una alternativa a preparar equipaje, elementos de viaje, etcétera, etcétera. Y es que el hombre haga su valija y que después la mujer complemente cosas de las que quizá... complemente con cosas, que agregue cosas a esa valija. El hombre no se totaliza y la mujer colabora. Bueno, Alberto, una bromía, gracias. Bueno, posiciones sobre la valija. La primera, el primer mensaje era una competencia directa a la valija. Yo espero que no terminen tirándose con valijas directamente, porque hacen la valija, viene después el otro y se lo corrige, digamos. Claro, no, pero eso no va, porque es doble trabajo. Claro. Yo prefiero hacer todo yo y no tener que revisar para ver si no se olvidó de algo. Yo estoy discúlpenme. De acuerdo, yo no tengo ninguna objeción. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro mensaje? Claro. Tenemos. Bueno, me gustó la nota sobre el subte, nos cuentan, pero me quedan dudas. Por ejemplo, ¿qué se hace con toda la plata de la publicidad? ¿Dónde están los vagones de la línea A, patrimonio histórico? Con respecto a la nota de Foster, la verdad que no coincido con nada con el señor, ya que en esta década proliferó la cultura del no trabajo. Una verdadera lástima, puesto que si bien los planes deben existir, otra cosa muy distinta es no controlar a quienes lo reciben, si realmente lo necesitan o no. Un abrazo y nos escribió... Bueno, me parece que son posiciones, ¿no es cierto? Puntos de vista, la verdad es que no, en la década proliferó la creación de 5 millones de puestos de trabajo que si nadie trabaja, se cierra esos puestos de trabajo, así que no debe ser que haya proliferado la cultura del trabajo. La oyente se llama Jessica Vanini y hay mucha gente que cree que deberían restringirse más, por lo menos en el tiempo, el otorgamiento de planes o subsidios. Son puntos de vista. Yo creo que hay gente que realmente los necesita y que el hecho de que ingrese efectivo a los bolsillos de la gente que menos tiene le hace muy bien, más allá de la sensibilidad o la solidaridad que deberíamos tener todos, a la maquinaria productiva, porque esa gente después consume, ¿no? Claro, pero antes de eso hay que entender que hoy día es una época... Hubo una época de pleno empleo, hace 50 años, donde tener un trabajo significaba mantener dignamente a la familia. Esta no es así. Esta época tiene la característica de que hay una cantidad de empleos con los que no se sale de la pobreza. Y peor aún si la persona ya viene descapitalizada por años de desempleo, estaba ya en la pobreza. Se tiene un sueldo, se tiene un trabajo, se trabaja todo lo que se debe y sin embargo no se sale de la pobreza. Bueno, esas cosas también vienen a ser corregidas por la asignación universal por hijo. Quiero anunciar un par de cositas. Este lunes a las 6 de la tarde en el honorable Senado de la Nación se va a rendir Daniel Filmus, el parlamentario, organiza el agasajo a mi amigo y colega Carlos Ulanowski por sus 50 años de trayectoria periodística. Carlitos, hombre de esta radio, va a estar compartiendo una mesa con los escritores Juan Sasturain y Sergio Pujol y con sus hijas Julieta, diseñadora gráfica, que lo acompaña en el programa aquí en Radio Nacional, e Inés, fotógrafa. Y gente, artista, gente de la cultura. Bueno, entrada libre, Salón Presidente Ilia del Palacio Legislativo Hipólito Yrigoyen, 1849, primer piso. Y el jueves, a las 6:30 de la tarde, Vicente y Hugo Muleiro van a hablar sobre su libro Los Garcas, una tipología nacional. Realmente es un libro muy ameno, muy interesante, con casos muy concretos de garcas, conocidos por todos, pero no conocidos en profundidad, como lo plantea el libro. Van a dialogar con el público en el Instituto Dorrego Rodríguez Peña 356, con entrada libre y gratuita. Vamos a un tema tuyo, Miriam. Sí, le voy a responder a una de las oyentes que quiere saber qué pasó con las brujas. Con las brujas, esos vagones belgas fabricados en la ciudad de Brujas, que son patrimonio histórico, como bien dice la oyente Jessica Vanini, y que supuestamente iban a ser protegidos. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Se licitó la restauración por parte de una empresa privada de 7 vagones que van a formar parte de un convoy turístico. en la ciudad. La licitación está evaluada, el trabajo, en 9.600.000 pesos y va a tener 8 meses para la restauración. Estos vagones van a quedar chiche, bombón, pipí, bueno, cucú. Pero ¿qué pasa con el resto? Eran casi 100. Hay algunos que están totalmente desmantelados, uh-huh, y otros, según dice el usuario, el ciudadano que presentó un amparo, Matías Profeta. Mirá, Matías Profeta, mirá qué apellido. Profético lo de él, ¿no? Es un amparista en la causa judicial que sigue, monitorea la situación de estos, uh-huh, de estos vagones, y dice que hay 89 que no tienen destino cierto. Es decir, hay 7 coches con esperanzas de volver a prestar un servicio útil y 89 sin destino cierto, varios de los cuales están totalmente desmantelados. Y son, Picardo dice no. Digamos, Picardo, Juan Pablo Picardo, de Subterráneos de Buenos Aires, funcionario del gobierno de la ciudad, dice que no, que están a buen resguardo y cubiertos por lonas. Sin embargo, este amparista sostiene lo contrario. La justicia deberá definir, ¿eh? La justicia va a intervenir. Bueno, el tema subte es un déficit grosero de este gobierno de la ciudad desde hace años. Qué bueno sería un vagón en cada barrio para hacer títeres, para hacer pequeño espacio artístico donde estén los chicos. Por ejemplo, se iban a distribuir 2 o 3 a cada provincia para que en distintas ciudades de cada punto de la Argentina los chicos pudieran acceder a través de bibliotecas ambulantes o pequeños teatritos a ver qué había, cómo había sido el subte, que justamente el 1 de diciembre de este año cumple nada menos que un siglo. Un siglo de subte, y fueron esos mismos vagones los que transportaron a los primeros pasajeros. De manera que sería muy lindo para los chicos del interior poder ver cómo viajaban los porteños, los argentinos, hace exactamente un siglo. Sería fantástico. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Estamos todos expectantes en estos días por el fallo, el inminente fallo que tiene que producir la Suprema Corte de Justicia sobre los artículos cuestionados por el Grupo Clarín de la Ley de Medios, y se nos escapa muchas veces que la Ley de Medios significa mucho más cosas, ¿no, Eugenia? Claro, por lo menos significa mucho más cosas hoy, en concreto, en nuestra vida en particular, en todo el sector audiovisual, que mucho está volcado a la realización primero del proyecto, luego pasa a concurso, y luego, una vez que son elegidas las miniseries, que algunas estamos viendo concretamente hoy, por ejemplo, en Canal 7 hay 2 de estas miniseries, pero hay otras 16 que en este momento están en la etapa de preproducción, ganadoras de este concurso, y que después van a ser vistas en alguno de los canales o en cualquier provincia o canal que lo requiera, porque integran un banco de imágenes. Y una de estas miniseries viene a seguir con una maravillosa saga que empezó con Teatro por la Identidad, con Televisión por la Identidad, uh-huh, después Televisión por la Inclusión y ahora Televisión por la Justicia. Y entonces estamos al habla con quien dirige, la productora que lleva adelante este proyecto, que es Claudio Villarruel. ¿Cómo te va, Claudio? Eugenia Levin. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Claudio? Feliz de charlar contigo. Y un gusto de que me llamen, la verdad, mucho respeto a ambos. Okay. Y a Luciana, que debe andar por ahí. Bueno, contanos un poco de Televisión por la Justicia. Bueno, aclaremos que según Jorge Lanata yo me dedico a la televisión porque el gobierno me subsidia los programas, digamos. Ajá. Hace 25 Dios. Años. Quiero aclararte eso porque estamos muy enojados la gente que hacemos televisión, los artistas, los productores, con esa actitud que tuvo este periodista respecto a decir que los contenidos que hacemos lo hacemos porque ganamos plata. La verdad que tenemos que poner muchas veces de nosotros, porque son contenidos que ningún canal privado te acepta poner, digamos. Por ahí en Telefe lo poníamos cuando hicimos Televisión por la Identidad. Pero la Televisión por la Justicia es como, es algo muy lindo que tenemos en es increíble cómo suceden las cosas, las causalidades, casualidades. Es una idea que teníamos después que terminábamos Televisión por la Inclusión, que tenía que ver con la violencia institucional en un punto, con la violencia doméstica, por qué las cárceles están siempre llenas de pobres y de gente humilde, por qué los ladrones de guante blanco siempre ensalan, por qué la justicia siempre está del lado de los de la clase dominante. Entonces, eso lo hicimos hace un año y medio. Después apareció esto de la reforma en la judicial y parece que nos adaptamos a eso. Y la verdad que están escritos las historias hace mucho tiempo, basados en casos reales, pero no vamos a hacerlo el caso real, digamos, ¿no? Porque un caso de un perejil que planta la policía, o como fue el caso Carreras, hay 10.000 de esos, no todos llegan a los medios, y medios, menos a los medios hegemónicos si no tiene algún interés económico. Entonces propusimos este proyecto, justo coincidió con esta movida de la... Y creo que al jurado, más allá de esta intención de replantearlos e interpretar a la justicia de este país, le gustó mucho artísticamente, porque ya está hecho... nos costaba mucho hacer entretenido, televisivo, el tema de la inclusión, de la discriminación, pero ya el tema de la justicia tiene mucho más thriller, es muy entretenido televisivamente, y tenemos unos libros que escribe Guillermo Salmerón, que es el mismo que escribió las tres series, y estamos muy contentos, la verdad, y son casos realmente increíbles que uno no puede creer. Tenemos la historia de un juez vago que ponía una luz, en serio, tenemos la historia de un juego que es real, obviamente la vamos a cambiar. Son todos, ¿no?, casos reales, digamos. A ver, no queremos tomar inspirado, digamos. Claro. Porque si no queremos tomar, porque después no nos metan juicio, que yo sé que la justicia es muy potente acá. Entonces, tenemos un caso de un juez que ponía una lucecita roja para que no lo moleste, ¿no?, que estaba trabajando. Era un juez vago. O sea, no hacía nada. Le llevaban la sentencia y firmaba y le decía al asistente, esto que lo metemos preso, lo sacamos. Hay un caso que se conoce mucho en el tribunal. Nosotros vamos por otro lado, le cambiamos el nombre, hicimos otras historias. Pero la idea de un juez vago, ¿viste? De un juez vago que mete preso a la gente y no sabe ni por qué, y quedan procesados 3 años. Es realmente tragicómico, ¿entendés? Claudio, sí. Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola, Miriam. En la construcción de los guiones, sí, obviamente ustedes tuvieron gargantas profundas, gente que les contó. Obvio, fíjate, Darío Villarruel tenemos al lado, mi hermano. Claro, tu hermano. Que laburó. ¿Cuáles son los nombres de los que hablaron? No, traten de descubrirlo ustedes a eso. Porque si no nos meten juicio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no, la idea es mostrar un poco el funcionamiento de una justicia. Que no sea democratizado, que vos sabés que lo que entran al Poder Judicial son los hijos, los hermanos. Mi hermano era un caso atípico porque no venía del Poder Judicial, venía del periodismo, padre periodista, y las cosas que me contaba mi hermano en su momento yo no lo podía creer, y hoy se agudizaron más. Bueno, de hecho, lo que va a pasar el miércoles, que la Corte Suprema de Justicia tenga que reunir a los amigos Cureae para que le expliquen que es la ley de medios, sí, ¿entendés? O sea, me da un poco a mí de vergüenza, ¿entendés? Terrible. A mí me da un poco de vergüenza, sí, que 6 tipos, no sé, como 9 tipos que son, parece que son los dueños de la legalidad y de la de cómo deberíamos ser los argentinos y lo que declara la constitucionalidad o no de las leyes que vota el pueblo, ¿viste? Entonces, que llamen los amigos Cureae. Ya estamos preparando un grupo en el programa Nuestra Radio que se llama Amigos, es un grupo de raperos que se llama Amigos Cureae Ollarvides, sí, y hacen como raps de la justicia, ¿no? Porque la verdad que esta Corte Suprema, que bastante prestigiosa, tenga que llamar para que le expliquen, ¿viste? Es una cosa muy vergonzosa, y voy a estar ahí en la plaza. Vamos a estar todos los verdaderos amigos de la ley de medios, que la estamos esperando hace 4 años. Totalmente. Claudio, no puedo dejar de preguntarte que nos tires como primicia gente que va a estar en ese elenco, por favor. Bueno, tenemos la suerte que después de Televisión por la con los dos Emmy que ganaron por primera vez, claro. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti. Y Darío, a Darío y a Cristina ya le dijimos, flaco, el próximo tienen que estar, o sea que ya te lo digo, todavía no sé si lo llamaron los chicos, pero van a estar porque hay un par de capítulos que son exactos para ellos. También fuimos a buscar a Pablo Rago, que va a ser de un policía que se arrepiente de una cama que le hicieron a un perejil y bueno, termina todo bastante bien. Algunos terminan muy mal, ¿no? Con obviamente... ¿Es un elenco rotativo? O sea, cada programa... es un elenco único, rotativo en cada programa. Es un unitario, en cada programa ahí son actores distintos, historias distintas. Y eso está bueno porque... Da laburo para mucha gente. A mucha gente. Muy bien, está buenísimo. Y también llamamos a Garzón, llamamos a Villamil. También nos tenemos que, de alguna manera, adecuar a las agendas de ellos, que tienen mucho laburo, hay mucho laburo. Y en día, más con estos, fíjate que son como 18 que van a ser, o 16. Tenemos que hablarnos entre las productoras. Vos lo vas a tener tal día, vos lo vas a tener tal día. Y bueno, por eso, es como esta política de Estado, que intenta producir otra sensibilidad, otro tipo de contenidos a través del Estado, porque desde los grupos privados no se puede, y es razonable también, porque es un riesgo muy grande poner contenido de este tipo si no tenés después la devolución económica. Me parece que está buenísimo, hay mucho laburo, los actores, los escritores, los guionistas, hay mucho laburo audiovisual. Sí, hay una gran movida en el medio. Además, Claudio... Yo pensaba, uno de los temas que ha tenido el Gobierno Nacional en los últimos meses fue justamente la reforma judicial, y me parece que es un tema que no es fácil que llegue al ciudadano común. Tiene una complejidad el tema, que es justamente ahí donde se justifica y se fundamenta tanto las producciones audiovisuales que acerquen al gran público temas como ese, ¿no? Claro, yo creo que ese sentido que tenemos con Bernarda Llorente, que es... fuimos los que creamos estos proyectos. Cuando hicimos Televisión por la Identidad con las abuelas, creíamos, ya sentíamos que había una sociedad, ya había una generación democrática, que creció en democracia. Sí. Y yo me acuerdo cuando lo hicimos, nos llegaban mails y mensajes se sentaba la familia a ver el programa, y los chicos de 15, 16, 18 le preguntaban, papá, ¿dónde pasó esto? De la gente normal, común, el público de televisión, porque imagínate que ese programa nosotros lo pusimos en prime time por una convicción política, levantamos, no sé si era los Roldán, no sé qué programa que hacía mucho rating, lo pusimos y con 8 puntos dijimos, estamos bien, vamos a ayudar a las abuelas. Hizo 20 y lo repetimos, hizo 25. Entonces, también es en el momento que lo pones. Yo creo que este momento cae de casualidad. Las causalidades, yo creo mucho en eso. Que justo habíamos escrito un año antes esto y sale esta reforma de la justicia, democratizar la justicia. Y la gente viendo estos productos se va a dar cuenta qué es democratizar la justicia. No es tomar, no nombrar a jueces y que a los corruptos los saquen por un lado y que no investiguen. No. Tiene que ver más con lo cotidiano, con lo que le pasa a millones de personas que se comen 4 años preso en un proceso porque la justicia no avanza y se dedica a otros temas que son más redituables o que tienen más otras cosas, ¿entendés? Entonces hay uno también de un juez mediático, tenemos unas cosas, aparte muy divertidas son algunas qué bueno, muy crueles. Con humor, por qué eso, bueno. No, te digo, el juez, estamos tratando de convencer al juez, a Darío, que lo haga. Para que sea el juez vago. El juez vago, sí, es genial. Claudio, estamos esperando desde ahora Televisión por la Justicia. Te agradecemos muchísimo este diálogo con nosotros. Gracias, Jorgito, gracias. Y bueno, salud y cuente conmigo para lo que quieran. Y el miércoles a las 12 estaremos ahí, el miércoles 28, ¿no? Pero seguro, ahí está. Tribunales. Un abrazo grandote, Claudio. Gracias. Claudio Villarruel, sociólogo, productor de Televisión por la Identidad, Televisión por la Inclusión, Televisión por la Justicia ahora, programador de 360 TV, de Radio del Plata también. Quedaron un montón de mensajes afuera. No quiero terminar sin invitar a la gente a un acto que se va a hacer hoy en Avenida La Plata al 200, donde estaba en 1972 el local del PJ, el Partido Justicialista. Ahí se estaba velando a los muertos de Trelew y hubo una gran represión. Nos vamos, nos vamos, porque son las 12, ya no tenemos más tiempo de programa, tienen que venir las noticias a cargo de Mariel Ríos. Nos vamos diciéndoles quién es el operador técnico, Mauro Torres, ustedes lo saben, Sebastián Abrevaya en la coordinación general de la producción, junto a Paula Nicolini y Tomás Rotman, y bueno, todo el equipo este, junto a Miguel Vicente también. Gracias. En la locución. Vienen las noticias y después viene Vía Libro con Vicente Buleiro. Le dejamos los bareniques a Vicente Buleiro, ¿eh? Chao, buen fin de semana para todos. También amigos en Facebook. Sumate vos también. Busca, busca la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados una décima, la humedad 51%, cielo algo nublado. En Esquel, la temperatura 6 grados 9 décimas bajo cero, la sensación térmica 12 grados 4 décimas bajo cero, la humedad 89%, cielo algo nublado. Daniel Scioli pidió por una continuidad del modelo nacional.